que pensar sin tener que hablarme. Yo ya te capté. Por la forma que te ríes y me miras, creo que yo ya gané. Pero tranquila, yo no digo nada. Se te nota que ya estás acostumbrada. Si saliste, sé que no fue para nada. Para nada, no, no, no. Y empecé por si acaso tú no empezabas. Yo sé lo que tú quieres, no te hagas. Hace tiempo se ve que me tienes ganas. Trépate encima a mí cuando me lo hagas. Lo que vamos a aprender nadie lo apaga. Quiere que del infierno te lleve al cielo. Si te caliento contigo va a romper el hielo. Tu ex te tenía grados bajo cero. Quiero hacerte lo mejor de lo que ya lo hicieron. No pueden calquear, no va a ser lo mismo. Quiero partirte como parto todos los ritmos. Ella quiere casola, yo le practico un exorcismo. Y bendiciones pa'l corillo tuyo que están en lo mismo. Tú sabes que gané, toda la noche costeé. Par de fotos contigo en mi historia posteé. A todos estos bobos le fronteé. Dile la verdad, vas a ser mía con seguridad. No está hecha pero se actualiza. Pusime un pie en la pistita paralizada. Déjale saber a esta gente que tú estás patentada. Conmigo es un sí, contigo quizás. Hacer amigos nuevos no está en la prioridad. Sabes que no es fronteando, cabrón, que realidad. Yo sé lo que tú quieres, no te hagas. Hace tiempo se ve que me tienes ganas. Trépate encima a mí cuando me lo hagas. Lo que vamos a aprender nadie lo apaga. Quiere que del infierno te lleve al cielo. Si te caliento contigo va a romper el hielo. Tu ex te tenía grados bajo cero. Quiero hacerte lo mejor de lo que ya lo hicieron. Mira, mira, ooh, it's nice to meet you. Hey. Apple pie, I wanna eat you. Ooh. Take you home, tryna keep you. Skirt. Run it up, Columbia, she in love. Ooh. Take it up, freak it up, make it love. Ooh. I want you thick, mama cedar. I get her wetter than lakes. Put you on a playlist date. Ooh. I'm tryna get your face. No big or not a, ayy. Gucci Prada. Ayy, she got an ad like woo. I wanna break you in two. I wanna break the rules. I wanna act a fool. Estas fuego, sweet like potato. I wanna put you on tables. I got the Gucci on flex. I wanna ice up your neck. You a queen, that's respect. Blah. Baby, no te hagas, tú eres mía, haga lo que haga. Muchos que están envidiándote y ninguna te apaga. Eso conmigo te apaga, como si no pasa nada. Se me pegó y que como Bad Bunny quería una saga. Le gusta lo caliente aunque se hace la fría. No sabía que en mi cuarto había una joyería. La Murakami da vuelta, lo sé. De cariño me dice José. Yo te quiero conocer a ti aunque haya pares que me quieran conocer. Y yo sé que tú estás acostumbrada. Tu novio te cree lo de la educada. Sabía lo que querías desde la entrada. Así que por favor, baby, no te me hagas. Yo sé lo que tú quieres, no te hagas. Hace tiempo se ve que me tienes ganas. Trépate encima de mí cuando me lo hagas. Lo que vamos a aprender nadie lo apaga. Quiere que del infierno.